los dueños del trap y el crimen. No se aproximen, toma, pa' que rimen, que mamen y mi mente de quiénes somos. Permiso, prendimos una cepa de Vancouver. 2 kilos en el piso del Uber. Y ustedes alianzan con youtubers, pedazos de oro. Un par se regalan y yo los decoro. Soy Busy corriendo en Malboro. Con tu parte marrile con toro, lo que sube baja. Los buenos muchachos reparten baraja. El tra matando bomba y paja. Unos 8 pesos en la calaja se ponen el moño. Pasaron de moda como San Antonio. Con máscara y guantes salimos a cazar a tu té una tarde de otoño. Porque somos lo que son. Con gorila y no son King Kong. Esta bici que rompíamos este año. Chopper se tira para la misión. Los buenos llegamos hasta el Madison. Con 2 pistas comiendo un filet de miñón. Ustedes juntando por Parison. Nosotros destapando un Periñón. El Sara le mando con Damaricón. A los 20 caen Harley Davidson. Todos de negro ya no usamos Louis Vuitton. Si no ven, saben que somos lo que son. Los buenos llegamos hasta el Madison. Con 2 pistas comiendo un filet de miñón. Con la casa que atentó de Oregón. Mi cubana son impacto de riñón. En la Maricón era tu Moicón. El fuegazo de un Harley Davidson. A los hipsters no les sale el Parison. Cabrón, somos los jefes con lo que son. Yo tomando de vuelta al canal de La Mancha. Me matan los canales arriba, un canamo la lancha. Restaurante de Guadalajara, pasillo angosto por la calle ancha. Tiro las indicaciones por fuera de la cancha. La cancha pesada, el calque se engancha. La Mercedes cabrón con la luz se no sé cada piso a menor. Mi corta disparo, yo le doy saludo por el carro, me siento perón. Estoy buscando mi vista, mientras tengo a la barra y a mi verón. Estamos contando vista, los chalos mal y no creo que esté los calderón. En el cupo ahí, sofisco, papi, para más paper. Ya me tiene wallpaper. Más allá de picante, cabrón, sacamos la guitarra de los chiripes, pero la mafia no somos clarín. Te explotamos la bomba, puedo vale parking, cabrón, flow, Ricardo Darín. Tirando la nieve, la suma. Llegamos a la sala. Nos reciben con luces, botellas y bengala. Se nos pega un par de nenas malas. Colombiana conjunto lo gala fumando pelcuki. Arriba una GSX Suzuki. Se paran al lado y son rookies. Todo verde coco, Kawasaki, la oferta Big One. Son muy matando 4 teras de RAM. El hombre ahora arriba de una olla RAM. Fumando un pelo de Tarzán. ¿Saben quiénes somos? Prendimos 6 baretos por tema. La 380 te quema. Nos metimos dentro del sistema. Pregunta quién el jefe lo sabe esta serie. Te pisamos la cara, te dejó hasta todo la miri. Si falló a mi palabra, me aduna era aquí. Seguimos firmar el caserío. Eso la presentó a mis tíos. Aquí tantos pitch que lo devuelvo al río. Toquean por Wish, no pese hacia frío. 1.40, cabrón disparado, 20 FM. De arriba un BM. Te matamos después por las redes, son memes. Mi bebé no nació y ya tiene 2 caras. Una casa en la costa. 5 techos en hoteles andando langosta. La abeja, la miri, la mosca, la bota. Ciudad duro que te fama, tú la equipe, cabrón. Yo no soy la doble P. Soy el HP, tu explota, me explotan por lo de mi P. A Rosario, cabrón, soy el propio. Mi voltaje sin ser Julio Voltio. Chino que ando esos giles como por Europa y un DC de novio. Un ay, ay, ay. Los buenos llegamos hasta el maíz. Con 2 putas comiendo un filet, niño. Ustedes juntando por París. Mi cubana son de implante de riñón. Al Sara le mando con mamarico. Por favor, solo un Carly Davidson. Todo de negro, ya no usamos Louis Vuitton.